El soñador de letras. Siempre consigue lo que ella espera. Atracción en la pista de baile. Atributos que son envidiables. Ella juega a querer conquistarme. Y yo lo que quiero solo es darle, darle. Mami, quiero ser tu daddy. Vamos a moldear. Cuando camina me provoca gran alteración. Se roba el show, se roba el show. Ya quiero bailar con ella, no aguanto la atracción. Se roba el show, se roba el show. Se roba el show, se roba el show.